Hola chica, tenemos en línea a Pamela Sosa, que es su pareja. Buen día, Pamela, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Pamela Costa es mi nombre. Pamela Costa. Sí, sí. Bien, Pamela Costa, bien, discúlpame, me habían pasado. No hay problema. Bien. Bien. Pamela, contame un poquito cuál es la situación que vivió y que, bueno, y ahora privado de su libertad, Máximo López, tu pareja. Bueno, te hago un resumen más o menos. A nosotros el año pasado nos hacen un allanamiento el 9 de septiembre, por lo que es juego virtual, ¿sí? Y en caso se encuentran con lo que era nuestra cosecha de cannabis, que estaba toda enfrascada, y ese día Máximo se lo llevan detenido. 5 meses después, el 18 de febrero de este año, lo vienen a detener por supuesta comercialización de estupefacientes. Ajá. Y desde ese momento hasta ahora, él sigue detenido en la unidad 38 de Sierra Chica. Ajá. Tuvo un allanamiento por... Por otra cosa que no es lo que a él, por lo que a él lo detienen, ¿sí? A nosotros vinieron a casa por lo que es el juego, pero uh-huh. Eso quedó descartado, porque eso no tiene proceso judicial ni nada. Estás hablando de juego virtual. Claro, pero eso quedó al margen. No le hicieron nada ni nada por el estilo. A él lo procesan o lo detienen por los frascos de marihuana que él tenía en casa. Ajá. ¿Él es usuario de cannabis? Él es usuario, él pertenece a una asociación de cannabis, una asociación civil terapéutica desde hace varios años. Uh-huh. Él estaba a la espera de la reglamentación de la ley 27.350 del Reprocam. ¿Y cuánto hace que está detenido? 4 meses. 4 meses. Ajá, 4 meses. Sí. ¿Él es usuario de cannabis por algún tipo de dolencia física? Él, sí, él tiene quebrada la muñeca, sí. Tiene desplazamientos de huesos, pero no solamente por él, también tenía su mamá. Y también tenía a mi tía, que tiene cáncer desde hace varios años y era lo único que la calmaba ante las quimioterapias. Pamela, ¿quién hace el procedimiento? ¿Policía de Tandil o gente de Azul? Vino la federal, no era gente de acá de Azul. Ah, era Policía Federal la que hizo el procedimiento. Sí, sí. Bien. Sí, y bueno, y en el transcurso de estos 4 meses, digamos, ¿cómo ha avanzado la causa? No, en todo momento nos han negado todo. Nosotros lo que le pedimos a las cámaras es la descarcelación extraordinaria, ¿sí? El cese de la prisión preventiva y que cambie la carátula a lo que es tenencia simple. Y hasta el momento nos han negado todo. ¿Y por qué lo allanaron? ¿Hubo alguna denuncia contra él? ¿Cuál fue el motivo? No, había una investigación previa y nosotros por ahí lo que ponemos en duda es que si había una investigación previa a todo esto, ¿cómo vos no te diste cuenta de que yo supuestamente, o Máximo supuestamente, porque era él el investigado, vendía estupefacientes? ¿Entendés? Estaba en toda esa. ¿Tiene antecedentes, Máximo? No, nada, es la primera vez que nos pasa, estamos todos desorbitados, es algo nuevo para nosotros, estamos perdidos ante los procesos y ante las cosas que hay que hacer, es algo todo nuevo para nosotros. ¿Tienes un abogado particular o un defensor oficial? No, tenemos un abogado que es de Tandil. ¿Quién es? Néstor Castro. ¿Y hay pruebas, tu abogado, tiene las pruebas por el cual lo implican a él como que vendía droga? Sí, son algunos mensajes que toda la gente que supongamos que tiene cannabis o que consume, sí, tanto lo que sea a modo recreativo o por cannabis medicinal, puede llegar a tener esos mensajes. Son creo que 5 o 6 mensajes por lo que a él lo detienen. Esas son las únicas pruebas que tienen. ¿Y han tenido contacto con la organización aquí en Tandil? Porque recuerdo no hace mucho tiempo acá hubo un procedimiento antidrogas en un domicilio de una usuaria, ¿no? de cannabis medicinal, y después desde la organización un fuerte manifiesto en contra de los procedimientos en ese momento acá del fiscal Molinero. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? Nosotros estamos recién poniéndonos en contacto con todo lo que pasa, que yo al principio, al ser todo esto nuevo, yo tenía muchísimo miedo, o que vengan a mi casa, o que le hagan algo a mi negocio, tengo hijos también, no sabía cómo proceder ante todo esto. Ahora se me fue el miedo, tengo mucha gente que me acompaña, y dije, bueno, ya está. Entonces nos estamos poniendo en contacto con todas las asociaciones civiles de cannabis. Pamela, ¿el allanamiento fue en tu domicilio particular, en el comercio? ¿Dónde fue? En los dos lugares. Ajá. En los dos lugares. ¿Qué encontraron? No, nada. Solamente los frascos de marihuana, pero que estaban en mi casa, que era de la cosecha que nosotros teníamos. ¿Máximo es cultivador? Sí. Sí, es usuario de cannabis de hace muchísimo tiempo. Sí, pero además es cultivador él. Claro, sí, por eso te dije que estaba a la espera de la reglamentación de la ley del retrogram. Ajá. No, en Azul hay algún, como por ejemplo acá en Tandil, ¿algún registro? En su momento había registros de cultivadores, ellos mismos vendían en los días sábados, me acuerdo, que hacían charlas y demás. ¿En Azul es parecido o no? No, eso lo está tratando el Consejo Deliberante ahora. Ajá. Bien. Uh-huh. ¿Y el abogado qué es lo que te dice? ¿Que hay que llevar pruebas? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo es esto? Él va más por lo que es la parte legal, por las cosas que en base a la Constitución que él puede llegar a hacer, uh-huh, o que por ahí están, o sea, que están a nuestro favor. Pero bueno, al no tener, por ejemplo, nosotros al tener un domicilio fijo, una casa, sí, una familia, un negocio, por el tema del COVID y todo eso, estamos pidiendo lo que es la excarcelación extraordinaria, y bueno, y todo eso el fiscal no los deniega. Ajá. ¿Motivo? No, por fuga, por posible fuga, por posible entorpecimiento de la causa. Claro. Pero en ningún momento hubo tentativa de fuga. Las dos veces que nos vinieron a buscar, Máximo estaba en mi casa, y cuando lo vinieron a detener, él fue el que abrió la puerta, se tuvo que ir a vestir y volvió, ¿entendés?, a entregarse. No, en ningún momento podría llegar a pasar eso. Nosotros, Máximo no es una persona peligrosa, no es un delincuente, somos personas comunes que tuvimos mala suerte, nada más. ¿Los allanamientos fueron en forma simultánea en el domicilio y en el comercio? ¿O están en el mismo lugar, el domicilio y el comercio, no? No. Ajá. Nosotros vivimos medio alejados, sí, de lo que sería el pueblo, uh-huh, y el domicilio queda en pleno centro. Ajá. Ajá. Mientras nosotros nos estaban allanando acá, nos pidieron allá del negocio y se fueron para el negocio a allanarlo. Ajá. Ajá. Pero nada más. Bueno, Pamela, estamos en conocimiento de este caso que se está dando. Realmente todavía aquí en Tandil, desde las organizaciones de cannabis, no hemos tenido ninguna noticia, pero entiendo que por lo que nos decís, has empezado a tener contacto con este tipo de asociaciones. Sí, porque estoy junto con un amigo que es de Máximo, obviamente, uh-huh, que es de Tandil y tiene contactos allá, así que uh-huh, nos estamos poniendo en campaña con todo eso. Pero bueno, como ya te dije, yo al principio tenía miedo ante una situación desconocida, viste, uno no sabe cómo manejarse o qué hacer, o cuáles son los procedimientos. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad al enterarse de esto? Muy buena. Máximo tiene buena relación con la comunidad. Uh-huh. Máximo siempre está a favor de todo tipo de causas sociales, lo conoce mucha gente, uh-huh, y por eso a muchos les parece un disparate que lo tengan detenido hace 4 meses cuando hay otro tipo de personas que realmente tendrían que estar ocupando su lugar. Uh-huh. Pamela, te agradecemos muchísimo este tiempo. No, yo les quiero agradecer a ustedes por comunicarse, por tener en cuenta nuestro caso, sí. Uh-huh. Y quería agradecer a todos los periodistas que se han acercado, a la sociedad y agrupaciones políticas, gremiales y sociales también. Bien, muchas gracias, Pamela, que tengas un buen día. Buen día. Hasta luego.